Dale, dale, apurate, compañera. Estás caminando más lento que el paso del más lento. Así nos vamos a llegar a la minga libre de pensamiento, libre de liberación de pensamiento en Latinoamérica, tras el avance de la neoderecha por el centro Haas. Ahí voy. ¡Ay! Cuidado, presta atención. ¿Qué estás haciendo con ese instrumento burgués de distracción masiva? Celular se llama, no seas ortodoxo. Mira, me importa poco cómo se llama un arma de explotación capitalista sustentado en el modelo extractivista explotador. ¿Sabés qué hay detrás de una batería de litio? Sí, el chip. ¿Por qué? Porque la sociedad de la información o del conocimiento es una manifestación actualizada bajo la hegemonía de la expansión histórica de la cultura del capitalismo a lomos de la modernidad. Su soporte tecnológico, resultado de una aceleración que al parecer no comenzó en la segunda mitad del siglo XX, ni tampoco desde la hegemonía enunciada, devino en colofón del esfuerzo imperialista por deslastrarse al fin de los problemas y asuntos sociales que ha provocado el mismo sistema en beneficio de la acumulación parasitaria de capital financiero bajo la égida del dólar estadounidense para la pacificación mental de las mayorías mediante la incautación del biotiempo ajeno. Bueno, ¿vos por qué no probaste Tinku, la aplicación para interpelar al compañero que tenés cerca? Pones una imagen de perfil y activas la locación. Así sabes si en la otra clase de pan está la península que necesitas para tu bahía. Ah, ahora estás con el Tinku. No. Ay, ¿qué estás haciendo? Que no parás de ver ese objeto producto de la apropiación de plusvalía surcoreana ensamblado con obreros tercerizados y precarizados de Tierra del Fuego. Ay, qué dogmático que sos. Estoy jugando con la aplicación emancipadora del momento. ¿Cuál? Ay, ¿pero qué vivís? ¿Adentro de un Grisinópoli? ¡El Pokémon Po! ¿El qué? El Pokémon Po, un juego en el que tenés que adoctrinar pokémones para que se sumen a la revolución del pokémoniado. ¡Foucaultiano! Mirá, vos sos un cuadro. Y activando el GPS, podés encontrar a distintos pokémones de la clase trabajadora y los podés afiliar con la Poketrosca. ¡Deleciano! ¡Uy, vení, vení! Seguime que estamos cerca de uno. ¡Vení, vení! ¡Ay, ¿a dónde vas? ¡Ahí está! ¡Mirá, lo ves! ¡Hay un Wormus en la mira! Ah, ¡dialéctico! ¡Uy, está lleno! ¡Mirá! ¡Ahí hay un Pitrolazor! ¡Materialista! Igual, de esos está lleno en todos los cortes de calle. Lo que es difícil es encontrar un Chipikachu Castillo. Marx y Engels no lo podrían haber pensado mejor, ¿eh? Lo bueno es que puedes evolucionar a tus pokémones y lograr la transformación del proletariado en clase dominante para lograr la exclusión política de las clases burguesas hacia la transición a una sociedad sin clases, la verdadera dictadura del pokémoneado. ¿Y todo eso que no logró la clase trabajadora en siglos lo va a hacer esta aplicación de celular? Dale, vení, estamos cerca de una pokeparada. ¡Pero esto es un local del Po! Sí, sí, muchas pokeparadas están cerca de los locales del Po. ¿Qué van a ponerlas en un dispenser de bebida cola hegemónicamente gasificada? Al buscar pokémones, las masas pueden acercarse a los reductos de militancia obrera y socialista y a centros de organización de la clase trabajadora y la juventud. ¡Trotskista! Una vez que sumas muchos pokémones, podés ir a un gimnasio y dar la verdadera lucha de clases. Un combate entre un Wormus de fuego y un Delcaño de agua. ¿Cómo la ves? Creo que tengo un déjà vu. Ay, ¿escuchaste ese ruido? Creo que hay unos huevos eclosionando. ¿Qué huevos? Es mi estómago. Tengo hambre. Dale, vamos a la pokeparada del 132 que llegamos tarde. Uy, espero que tenga un Pokémon cerca. ¿Y eso sirve para cualquier teléfono? Depende del sistema que tengas. Capitalismo. ¿Anda? No, me refiero al sistema operativo. Yo tengo el Android Jelly Hegel. Ay, qué aburrido. Bueno, ufa, mirá. Vos que andás siempre con el mate bajo el brazo y tomás yerba uruguaya como esnovismo de izquierda, tengo una aplicación que seguro a vos te va a encantar. Mirá. ¿Pokémon Bo? Sí, ahí te la pongo. Es un juego para encontrar uruguayos. ¡Probalo! ¡Ay, a ver! ¡Un Osvaldo Laporte! ¡Está a 5 metros! ¡Vamos hasta el paisito! ¡Siempre!